Como ya les dedicamos un programa a los Beatles, a los Stones, a Queen, a los Yardbirds, a tantos otros, hoy toca hacerlo con un profeta. Un profeta que desde muy temprano en la historia de la contracultura estuvo soplando en el viento y que fue de los primeros que aseguró que los tiempos estaban cambiando. Por eso hoy homenajeamos a Bob Dylan y arrancamos nada menos que con la versión de Blackmore's Night de The Times Are Changing. Esto es, los tiempos están cambiando. River band. El 4 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota, nace Robert Allen Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan y una de las figuras más prolíficas e influyentes de la música popular del siglo XX y también de comienzos del siglo XXI, porque no te olvides que hace muy poquitito tiempo, hace un par de años, le dieron el premio Nobel, seguramente uno de los premios Nobel más injustos jamás dados, porque se trata de un cantautor y si el premio es un premio a la literatura, justamente letras no tiene muchas en el sentido de letra escrita, literas, ¿no? En ese sentido. Bueno, nada. La cuestión que en todo otro sentido, un verdadero genio y alguien que le ha dado a la música canciones de quilates increíbles que han sido versionadas de manera innumerable y que, por cierto, ha alcanzado también a muchos de los grandes cultores del metal. Fíjate la versión de Meet Me in the Morning, es decir, Encuéntrenme en la mañana, que va a ser ahora el gran Jason Becker, que ustedes saben que está aquejado desde ya hace muchos años por la esclerosis lateral amiotrófica y que ha ido perdiendo el control de sus músculos progresivamente hasta quedar hecho, bueno, algunos dirían un vegetal, pero no es así, es simplemente los músculos y él todavía está lúcido y haciendo canciones. Bueno, esta canción, Meet Me in the Morning, si yo no estoy mal informado, fue la última canción en la que él tocó realmente. Después de eso ya no pudo tocar más. Así que lo escuchamos. Este es Jason Becker haciendo Meet Me in the Morning, por supuesto, de Bob Dylan. Yeah. Vos me dirás, ¿qué tiene que ver Bob Dylan con Judas Priest? Y yo te voy a decir que sin Bob Dylan no habría Judas Priest. O por lo menos la banda se llamaría de otro modo, porque el nombre de Judas Priest está sacado de un tema de Bob Dylan. Un tema que apareció en su disco John Wesley Harding y que se llama The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest. ¿Sí? Y donde hay dos personajes que charlan entre sí. De este personaje, de uno de ellos, Judas Priest, la banda de Glenn Tipton, Rob Halford y compañía tomó el nombre. Pero no es la única referencia a Bob Dylan en la discografía de Judas Priest. En su disco Sin After Sin, en los 70s, hicieron Diamonds and Rust, que no es una canción de Bob Dylan, pero es una canción que habla de Bob Dylan y cuya autora es nada menos que Joan Baez, quien fuera pareja de Bob Dylan durante muchos años. De hecho, eran las dos grandes estrellas del folk y de la canción de protesta. Y de hecho, Joan Baez lo llevó por caminos muy particulares al propio Dylan, hasta que se separaron. Y la canción habla de un llamado telefónico que hizo Bob Dylan desde una cabina, después de mucho tiempo de haberse perdido. Y justamente la letra arranca diciendo eso: aquí está otra vez tu fantasma, tu voz otra vez. Así es como se desarrolla la canción. Y más adelante en la carrera de Judas Priest habría una versión hecha por el reemplazante de Rob Halford, por Tim Owens, que justamente cambiaría un poco el juego, porque esta canción Diamonds and Rust, que es lo que le dejó en la relación a Joan Baez Bob Dylan, es decir, Diamantes y Herrumbre. Bueno, esta forma de presentarlo en Sin After Sin era bastante animada, era una canción que tenía una cabalgata detrás y demás. Y con Tim Ripper Owens lo que ocurrió es que transformaron la canción en una balada muchísimo más entrañable y muchísimo más desgarrada. Y lo hicieron en el disco en vivo, en el Meltdown, justamente. Así que, aunque no sea una canción de Bob Dylan, sí es una canción que habla de Bob Dylan y la vamos a escuchar ahora. Esto es Judas Priest haciendo su clásico Diamonds and Rust. Yes, we both know what Hoy todo el mundo conoce Knocking on Heaven's Door. No es que la canción no fuera conocida antes de Guns N' Roses, lo era, por supuesto, pero Guns N' Roses la catapultó al conocimiento absolutamente masivo e inevitable de todo el mundo. Sin embargo, no fue la única versión y tampoco es la única versión de una banda de heavy metal, por ejemplo. Los australianos Heaven se les anticiparon en muchos años y tengan en cuenta que hasta lo tomaron como caballito de batalla de sus presentaciones y sobre todo hicieron un video con el tema. Te diría que vale la pena escuchar la versión de los australianos Heaven, sobre todo porque difiere mucho de la de Guns N' Roses y porque tiene una vitalidad que francamente podría resultar inesperada para el que no conoce a esta banda australiana. Heaven hace Knocking on Heaven's Door, es decir, golpeando a la puerta del cielo, aquí en la hora clandestina. De fondo estás escuchando la voz nasal y omnipresente de Bob Dylan en Maggie's Farm, la granja de Maggie. Un tema que también tuvo sus covers, y uno de los covers fue el de Rage Against the Machine, porque vos podés llegar a pensar que Bob Dylan, con su tendencia a la balada folk o incluso al country en algunos casos, no podría inspirar demasiado a bandas pesadas. Créeme que es un error y te lo voy a probar a continuación. Entombed, los suecos que estaban dentro del territorio del death metal, ponele, y luego mutaron hacia algo que se llamó death and roll, es decir, aquello de mezclar death metal con rock and roll, es decir, que tuviera algo que tuviera más groove que el death metal. Bueno, los Entombed hicieron The Ballad of Hollis Brown, la balada de Hollis Brown, que también fue uno de los grandes temas de Bob Dylan, que tuvo muchas etapas como artista. Tuvo su etapa folk, luego cambió y el mundo más purista del folk lo repudió y se pasó a lo eléctrico. Investigó muchísimo y avanzó muchísimo dentro de sus propias consideraciones. Bueno, este tema incluso lo había hecho Nazareth en los años 70, pero aquí lo tenés por Entombed, y una banda extrema como Entombed se le anima sin ningún tipo de problema. The Ballad of Hollis Brown, y después de la tanda continuamos homenajeando a Bob Dylan. Money! todas las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. De fondo, la inmortal versión de All Along the Watchtower de Jimi Hendrix. Digo inmortal versión porque para mucha gente no tiene idea de que este tema no es de Jimi Hendrix, sino que es una versión de Bob Dylan. De hecho, si escucharas la versión original, te vas a sorprender con lo que hizo Jimi Hendrix, que tomó un tema de Bob Dylan y lo hizo absolutamente propio. Esto es muy común en la carrera de Bob Dylan. Cuando salió Blowing in the Wind, lo hizo Peter, Paul and Mary y francamente, nada, lo convirtieron en algo monstruoso. Después le pasó lo mismo a los Byrds con Mr. Tambourine Man. Y en el caso de Jimi Hendrix se volvió un tema que cualquiera podría reconocer como de la discografía de Jimi Hendrix sin pasar por Dylan. Pero en realidad es la charla desde la parte superior, desde las almenas, digamos así, de una prisión, entre dos personajes, el bromista y el ladrón, que charlan y hacen ciertas consideraciones, y tan profundo calaron en la cultura que, por ejemplo, una banda como los australianos Wolf Mother tienen su tema más famoso, que se titula así, The Joker and the Thief, el bromista y el ladrón. O sea que está todo profundamente imbricado dentro de lo que es la contracultura, que pasó a ser cultura directamente o mainstream luego. ¿Cuántas bandas hicieron este tema? Muchas bandas, algunas tomando incluso el molde que dejó Jimi Hendrix. Hay una versión, por ejemplo, de Axel Rudi Pell que me viene ahora a la memoria y que vale la pena mencionar. Por ahí anda George Lynch también dando vueltas, pero lo que vamos a escuchar nosotros ahora es la versión de Candlemass, de los suecos, de los grandes cultores del doom metal. Candlemass hace All Along the Watchtower, es decir, todo a lo largo de la atalaya, esa sería la traducción. Candlemass suena en la hora clandestina en este tributo a Bob Dylan. There's too much confusion. I can't get Y ya que antes hablé de los Birds, acá tenés Mr. Tambourine Man hecha por los Birds, otro gran éxito. Mira, tanto era el peso que tenían las versiones que otros músicos hacían de los temas de Dylan, que en las promociones de los conciertos de Dylan aparecía la leyenda "Escuche a Bob Dylan cantado por él mismo". Hasta ese nivel de locura venía todo. Y te decía que bandas extremas llegaron a hacer temas de Bob Dylan. Te di ejemplos como el de Rage Against the Machine, por ejemplo, o el de los propios Candlemass, o el de Entombed antes. ¿Por qué no hacerlo con una banda de corte industrial como Ministry, que lanzó este tema, Lay Lay Delay, como caballito de batalla de uno de sus discos? Lay Lay Delay, Ministry, la banda de Al Jorgensen, también suena en La Hora Clandestina. tenés que servir a alguien, sea el Dios o sea el diablo, tenés que servir a alguien, siempre vas a terminar sirviendo a alguien, quieras o no quieras. Eso dice la irónica letra de este tema que estamos escuchando de fondo, de Bob Dylan, que fue tan influyente que hizo que algunos artistas no solo hicieran covers de sus canciones, sino que dedicaran un disco completo, como es este caso, el de Mountain. Mountain es la banda de Leslie West, una banda que fue enorme a principios de los 70s, con un guitarrista que justamente parecía una montaña por lo grande y grueso, y que más tarde colaboraría con gente como Ian Gillan, Toolbox, el disco de Ian Gillan. Bueno, ahí colabora el amigo Leslie West, gran guitarrista, y que además estaba tocado por todo lo que Bob Dylan le había aportado a la escena, y decidió sacar un disco completo titulado Masters of War, que también es uno de los temas grandes e irónicos. Y pensó, a ver, si vamos a hablar de la guerra y de lo del flagelo que representa la guerra, y decirlo con ironía y con fuerza, ¿cómo no llamar como invitado a alguien que ya ha hablado de este tema en una canción como War Pigs? Me refiero al señor Ozzy Osbourne, War Pigs, por supuesto, de Black Sabbath, ¿no? Bueno, en uno de los temas de este disco, que está integrado por versiones de temas de Bob Dylan exclusivamente, hace un montón de cosas, incluida este que escuchamos de fondo, Gotta Serve Somebody. Bueno, el tema que da título al álbum, Masters of War, los maestros o los dueños de la guerra, comparte voces nada menos que con el gran Ozzy Osbourne. Y lo estás escuchando también en este homenaje de La Hora Clandestina. You that build all the bombs, you that Mira, una de las bandas que más tributó a Bob Dylan, quizás no en registros discográficos particularmente o en temas de estudio, pero sí en vivo, fueron los Black Crowes. Los Black Crowes obviamente tienen un sentimiento muy cercano al de Bob Dylan y tienen ese gusto por tocar un poco de lo country, un poco de lo folk y otro poco de lo pesado y del blues. Y entonces encontraron que en temas como Forever Young, Girl from North Country, It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry, un tema que también hace Jeff Beck, que es Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine, es decir, lo más lógico es que yo vaya por un camino y vos por otro, Rainy Day Women, Tonight I'll Be Staying With You, y sobre todo un tema que grabaron como bonus track y que yo creo que debería estar al frente de la discografía completa de los Black Crowes porque realmente vale su peso en oro. Te lo voy a pasar ahora. Se llama When the Night Comes Falling from the Sky. Es decir, cuando la noche viene cayendo desde el cielo. Esto es lo que hacen los Black Crowes con un tema de Bob Dylan y que se convirtió en uno de los temas más fuertes de la historia de los Black Crowes. Lo estás escuchando en La Hora Clandestina. Yeah! Y alguno me va a decir que faltan temas. Es decir, era para hacer una sesión doble como ya hicimos con los Beatles o con los Rolling Stones o con Queen. Pero lamentablemente no tenemos el tiempo. Y yo decidí dejarlo en un solo programa de homenaje a Bob Dylan, que bien se lo merece. Pero dejamos un montón de cosas afuera. Bandas que hicieron covers de Bob Dylan. Los Ramones con My Back Pages, Queens of the Stone Age, Great White, Graham Bonnet, Bad Religion. Mirá la diversidad de bandas que estuvieron. Emerson, Lake and Palmer hizo Man in the Long Black Coat, por ejemplo. Sammy Hagar, Janis Joplin, que no te debería extrañar para nada, hizo Dear Landlord, que es de él. My Chemical Romance. Hay una versión absolutamente deliciosa de Bette Midler de I Shall Be Released, que es el tema que estamos escuchando ahora de fondo. Pearl Jam, Joe Perry, el guitarrista de Aerosmith, Spooky Tooth. A ver, sería infinita la lista de artistas que tomaron cosas, porque para entender a Bob Dylan cabalmente, es verdad, hay que leer las letras, no te queda otra. Es tanto músico como poeta, intérprete, cantautor, ese es su fuerte sobre todo. Y decidimos irnos con algo en tono melancólico. One more cup of coffee, una taza más de café. Es como decir una taza más de café para el camino, para continuar y para reencontrarnos en la próxima emisión de La Hora Clandestina, donde va a estar Lautaro Carbonell en los controles, Emiliano Obregón en toda la parte técnica y a cargo del Virtual Studio, y un servidor, César Fuentes Rodríguez, homenajeando a los grandes y celebrando con el metal, que es la música que más le gusta, la música que ama, no hay nada que hacer. Robert Plant hizo una versión de One More Cup of Coffee, y con ella nos vamos a despedir de este homenaje también. Señoras y señores, nos reencontramos en 7 días en La Hora Clandestina, que por algo se inmiscuye en el tiempo y toma ventaja. Chao, hasta la próxima. Your back is straight, your hair is smooth on the pillow where you lie. I don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the stars above. One more cup of coffee for you. Shell. Your pleasure knows no limits. Your voice is